الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastas irrati libreen uinetan. Gaurkoan astero legez, ordu bete zarituko gara zuekin irratiaz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan inoiz baino zena egingo dugu adierazpen askatasunaren aldeko aldarria kaosen larredeko jendearen eskutik. Zan ere gaurkoan izango dugu gure mikrofonotan Pedro Onrubia, kaosen larredeko erredakzio taldeko kidea. Iragan astean kontatu genizuenez, edabide alternatibo horren aurkako zentsura saiakera izan da Irralgo lobbyaren partetik. Kataluniako sionistek egin dute saiakera kaosen larred webgunea izteko. Azkenean ez dute lortu euren helburua, baino mehatxua izan da. Izan ere leporatzen diete zenbait artikulotan jarrera antisemitak erakutsi dituztela, zergatik eta 2008 eta 2009 arteko gabonetan Perun urtua izeneko operazioaren arira zenbait salaketa artikulu argitaratu zirelako, eta oro har kaosen larreden Palestinarekiko elkartasunaren arira daraman politika edo hildo ideologikoagatik. Oroar jorratuko du gaur gai hori. Irralgo lobby zionistak estatu espainoleko edabidetan dituen garroak. Eta gai potolorri heldu horretik, hasiera emango diogu irratzaioari astero legez, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Bueno, ba, zire emango diogu albisten errepasoari, ba, beste behin ere Gazatik, izan ere azken orduko albisteek, ba, Gazan burututako erasoen berri ematen digute. La aviación israelí atacó Gaza y amenaza con nuevos bombardeos. Cazas israelíes dispararon anoche, por la noche del sábado, cohetes contra dos localidades habitadas en el norte de la franja y un poco después atacaron otra zona en la ciudad de Rafah, según fuentes palestinas, las cuales dieron cuenta de un herido. Por aquellas horas de la noche del sábado, a día de hoy, pues sabemos que la cifra de fallecidos y heridos es aún mayor. En una secuencia de ataques aéreos y terrestres israelíes contra Gaza, reiniciada el sábado, han muerto 6 personas, una de ellas un adolescente de 13 años y más de una decena que resultó herida, acorde con testimonios coincidentes de medios oficiales y de fuentes hospitalarias según las cuales faltaban materiales de curación. Las víctimas mortales más recientes se registraron la madrugada del sábado, cuando cazas israelíes dispararon en medio de la noche contra zonas residenciales y mataron a 4 personas. El viceprimer ministro israelí Moshe Yaalon dijo a la radio militar que su país tiene una caja de herramientas que aún no hemos utilizado, en alusión al empleo de armas más modernas y mortíferas contra a la población civil de la franja de Gaza. Ataques que llevaba a cabo el fin de semana el ejército israelí en Gaza, pero no es la única zona castigada por los ataques aéreos, también pues lo están haciendo en las últimas horas en los altos del Golán. Pues sí, y parece ser que pues amenazan con intensificar los ataques contra la franja de Gaza también y bueno, pues contra Siria con estos últimos ataques que de hoy. Dicen que el régimen de Israel pues amenazó por el domingo de ayer con intensificar sus ataques y bombardeos contra la franja de Gaza y Siria con la excusa de defenderse de los presuntos ataques provenientes de estas dos regiones fronterizas. Bueno, pues el ministro de Israel de Asuntos Militares, Ehud Barak, acusó al movimiento de resistencia islámica palestina Hamas y al gobierno de Damasco de lanzar misiles contra nuestras posiciones, razón por la cual aseguró que Tel Aviv responderá contundentemente a un próximo ataque. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en culpar a Hamas por el lanzamiento de sus supuestos proyectiles de mortero que han impactado en territorio ocupado israelí. Atacaremos sin misericordia. Estamos evaluando opciones para responder con mayor contundencia a Hamas y a otras organizaciones en Gaza, señaló Barak. De esta manera, Israel intenta justificar sus continuos ataques y bombardeos sobre la población palestina que habita, como ya sabemos, en la bloqueada franja de Gaza, pese a incurrir en una flagrante violación del derecho internacional. Desde 2007, los palestinos en Gaza sobreviven en precarias condiciones debido al bloqueo israelí que, a pesar del rechazo y condena de la comunidad internacional, priva a los palestinos de derechos básicos como trabajo, salud, educación y libertad de circulación. Por otro lado, Barak también se refirió que desde Siria habrían disparado unos proyectiles de mortero contra una base militar israelí en la ocupada región siria de los Altos del Golán. Otro disparo hacia el territorio israelí traerá consigo una reacción más virulenta y Siria pagará el precio, afirmó Barak, asumiendo sin prueba alguna que el proyectil fuese disparado por el ejército oficial sirio. Tras la presunta caída de estos proyectiles, la artillería israelí de Tashal lanzó varios disparos de advertencia contra una batería de mortero siria. Según el portavoz del ejército israelí, Avital Leibovich, el fuego de mortero alcanzó un puesto de las fuerzas de defensa israelíes. Respondimos con un disparo de advertencia hacia zonas sirias. Entendemos que esto fue un error y que no tenía Israel como objetivo. Tras ello, Israel presentó una queja a representantes de las Naciones Unidas que operan en la región para asegurar que el fuego emanado desde Siria hacia Israel no será tolerado y será respondido con severidad. Bueno, jarraian beste gai bati helduko diogu, gogoratuko duzue 2010ean Israelgo armadak askatasunaren ontzidiaren kontrako erasoa burutu zuela, eta bi Marmara ontzian zihoazen 9 pertsona hil zituen, Turkian honen inguruko epaiketa egiten hasi ziren aurreko astean, eta ematen du urrengo saioa, epaiketa honen urrengo saioa, otsailean izango dela. Aplazan hasta febrero la continuación del juicio por la flotilla de Gaza. Así lo ha informado en un comunicado IHH, una organización de ayuda humanitaria que fletó el barco Mavi Marmara y coordina a los abogados de la acusación. El juicio se abrió el martes pasado y hasta el viernes los jueces recogieron testimonios de activistas y familiares de las 9 personas muertas a bordo del citado buque durante el abordaje del comando israelí. Según esta organización, los jueces continuarán la recogida de testimonios en febrero, ya que durante los primeros 3 días dieron prioridad a los activistas extranjeros y numerosos ciudadanos turcos deben testificar aún. En la causa se han personado 490 pasajeros de la flotilla o familiares de las víctimas. Además, el tribunal pedirá datos médicos acerca de Ugur Suleiman Soleimert, el pasajero que fue herido durante el asalto y permanece desde entonces en coma en un hospital de Ankara, al tiempo que verificará la información enviada a los acusados, que se juzgan en ausencia dado que Israel ha rechazado colaborar con la instrucción. La acusación considera al exjefe del Estado y Mayor israelí, Gabi Ashkenazi, al vicecomandante de las Fuerzas Navales, Eliezer Marom, al jefe de los Servicios Secretos Militares, Amos Yadlin, y al dirigente de estas en la Fuerza Aérea, Avishai Levy, responsables de homicidio intencionado, daños corporales, saqueo, secuestro de barcos, tortura y maltrato. Si son condenados, la justicia turca emitirá una orden de búsqueda y captura a través de Interpol. Zigortutako Gazaren zerrenda zari gara, bai Gazan bertan burututako erasoen inguruan, eta baita nazioarteko ekintzaileei egindako erasoen arira. Eta Gazatik Zisjordaniara egingo dugu. Izan ere, hor ere erasoak burutu dituzte azken aste honetan. Ataque israelí en Cisjordania se salda con decenas de palestinos heridos. Los residentes de una aldea de la ciudad de Al-Jalil, Hebrón, en Cisjordania, que han protagonizado el pasado lunes movilizaciones pacíficas contra la destrucción de sus hogares por elementos del régimen israelí, han sido objeto de vejaciones de militares israelíes. Soldados israelíes han disparado y lanzado gases lacrimógenos contra los congregados durante el desarrollo de la protesta. Hablamos de la mañana de hoy mismo, lunes. También 12 manifestantes han sido detenidos por los militares sionistas. Y en Cisjordania, pues los ataques que vienen por parte del ejército regular israelí y también por parte de elementos colonos que se dedican, pues como cada año, a arrancar olivos en la campaña de recogida y a destruir viviendas en Cisjordania. Los agricultores han encontrado 100 olivos arrancados en la localidad de Al-Sawiya, al sur de Nablus, declaró la agencia AFP. Hassan Douglas, jefe de la administración palestina encargada de los temas de la colonización en el norte de Cisjordania. Un portavoz militar israelí confirmó la información de AFP diciendo que unos 50 árboles habían sido arrancados y manifestó que los propietarios habían sido invitados a presentar quejas ante la administración ocupante israelí. Una portavoz de la policía de ocupación, Luba Samri, indicó igualmente a la misma agencia de información que grafitis con eslóganes como "precio a pagar" habían sido hallados en el lugar. Por otro lado, se han producido choques entre residentes palestinos y soldados israelíes llegados a demoler 15 casas en la localidad de Aris, al suroeste de Nablus, bajo el pretexto de que sus propietarios no disponían de un permiso de construcción de las autoridades ocupantes israelíes, que son extremadamente difíciles de conseguir. Las autoridades de ocupación han advertido sobre la próxima demolición de otras 40 casas en la localidad de Yerbet Tana, al sureste de Nablus. Se dio hasta el sábado a las familias que residen en dichas viviendas para que las abandonasen. Bueno, pues por si por un lado tiran en casas, pues los israelíes construyen viviendas y nos dicen que Israel aprueba la construcción de 538 viviendas en la colonia judía de Itamar. El Ministerio de Defensa de Israel aprobó un plan para la construcción de 538 nuevas viviendas en la colonia judía de Itamar, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. El plan, que multiplicará por 5 la actual población de Itamar, fue aprobado a finales del pasado mes de septiembre, a pesar de que aún no hay un plan de urbanización para las nuevas viviendas, informó el diario Aret. Además de la aprobación de las nuevas viviendas, Defensa también pretende legalizar las 137 existentes en el asentamiento, situado al sureste de la ciudad palestina de Nablus, que no tienen permisos en orden. Se espera que el Consejo Supremo de Planificación de la Administración Civil, órgano militar que gestiona la ocupación de los territorios palestinos, debata el nuevo plan para Itamar esta misma semana. Bueno, irratsaio honetan askotan hitz egin dizuegu Israelgo espetxetan dauden palestinarren egoeraz, eta oraingoan nazioatuen erakundeak emakumen egoeraz bereziki egindako txosten bati buruz hitz egin behar dizuegu. Israelen kadena a Palestinas presas durante el parto. Las mujeres palestinas prisioneras en Israel reciben un trato inhumano, a menudo se les niega asistencia médica, representación legal y son forzadas a vivir en condiciones miserables, incluso compartiendo celdas con roedores y cucarachas. Las violaciones de derechos y las condiciones a que hacen frente las mujeres en las cárceles israelíes requieren abordarse desde una perspectiva de género, según el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bueno, según sus datos, 37 mujeres palestinas permanecen hoy prisioneras en cárceles israelíes, muy pocas me parecen, de un total de 7.500 encarcelados, principalmente por motivos políticos y en su mayoría miembros del Consejo Legislativo Palestino. Aproximadamente 10.000 mujeres han sido arrestadas o detenidas en cárceles y centros de detención israelíes desde 1967, entre más de 700.000 presos palestinos. Fabrizia Falcione, responsable de Derechos Humanos de la Mujer para el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas, dijo que es crucial revelar el rostro humano detrás de esta violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario para abordar la difícil situación de los presos políticos palestinos, entre ellos las mujeres y niños. En una entrevista en Viena, a la funcionaria publicada por The Electronic Intifada el 11 de marzo de 2011 fue una noticia, según nos dicen, la 18ª noticia más censurada, rescatada este año por el proyecto censurado. Es mala la situación de las mujeres palestinas y los menores en centros de detención israelíes, precisó Falcione. En términos numéricos, las palestinas prisioneras políticas y detenidas en cárceles israelíes son menos que los cientos de miles de presos políticos palestinos varones. Sin embargo, su difícil situación como reclusas es peor que la de los hombres. La situación, condición y violaciones que enfrentan las mujeres en las cárceles de Israel debe ser abordado desde una perspectiva de género. En la actualidad el número de mujeres encarceladas es considerablemente menor que antes, pero las mujeres y las niñas siguen siendo arrestadas, sus necesidades especiales se siguen descuidando y violando sus derechos. Entre los problemas físicos y psicológicos que enfrentan las mujeres presas existen negligencia médica y falta de servicios médicos especializados en prevención y tratamiento de enfermedades propias de la mujer, dijo Falcione. Las presas en la actualidad se encuentran encarceladas principalmente en dos presidios israelíes, en Hasharon y Damón, situados fuera de los territorios ocupados, que llaman ellos territorios ocupados, Cisjordania y Gaza, en violación del artículo 76 de la Cuarta Convención de Ginebra. Exprisioneras palestinas de ambas prisiones y familiares de las mujeres actualmente en prisión dicen que las celdas están infestadas de insectos, en particular cucarachas, así como roedores. Una reclusa liberada hace unos meses dijo: «Es difícil intentar describirte la celda, no puedo, es como una tumba bajo tierra. Hay tantos insectos en la celda, los colchones y la cubierta cubrecama están húmedas y olía fatal. Las aguas residuales se desbordan. Apenas pude hacer mis abluciones para orar». Más allá de la salud en general, no hay soporte ginecológico. Las mujeres requieren atención médica regularmente, lo que es su derecho durante el parto, como se reconoce en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La mayoría de las mujeres presas políticas palestinas en cárceles israelíes sufre de diversos problemas de salud. Las mujeres embarazadas están encadenadas mientras dan a luz y también después. Hay una fatal falta total de atención médica, en particular durante el parto. Las mujeres se lamentan de que los niños nacidos allí son llevados al cabo de 2 días. En las cárceles israelíes, los derechos de las mujeres palestinas prisioneras son reconocidos, pero no respetados. Hauxe izan da dena, azken asteko albistei dagokionez, oraina etenalditzo bat egingo dugu musika entzuteko, eta kanta baten bueltan gure gaurko solaskidearekin jarriko gara harremanetan. Iragarri bezala, Pedro Onrubiarekin solastuko gara, Kaos en la Red webguneko kidearekin. Edabide alternatiborrek pairatu duen zentsura zaiakeraz. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean, eskatu talde, Euskal Herriko taldearen kanta bat entzungo dugu. Biladi Adi diskoan bildutako kantetako bat, Askatasun egarriz. Intifada. fin, seguimos adelante en Wintifada con el tema que os anunciamos en el sumario de hoy, y como os comentábamos ya la semana pasada, el portal de internet Caos en la Red, del que muchas veces nos nutrimos en este programa, pues sufría la semana pasada un intento de censura por parte, pues bueno, de una desconocida y sospechosa asociación de amigos de Israel de Cataluña, desconocida, digo, pues porque era una denuncia anónima de la que no se sabe quién está detrás, y bueno, intento de censura que decíamos que finalmente, pues del que finalmente han salido bien parados, pero bueno, que nos lleva a cuestionarnos pues el interés de ciertos lobbies y de ciertas asociaciones pues en coartar la libertad de expresión en torno a las opiniones libres sobre Palestina, sobre el conflicto palestino-israelí. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del aparato a Pedro Onrubia, miembro del equipo de reacción de Caos en la Red, al que saludamos. Pedro, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, y para la gente que nos esté escuchando, pues quizás convendría explicar cuál es un poco la trayectoria de Caos en la Red. Nosotros, pues como decía, conocemos esta web porque nos nutrimos de información habitualmente a través de Caos en la Red. Pero cuéntanos un poco cuál es la trayectoria, cuál es un poco la línea pues editorial que ha llevado a que bueno, esta asociación intente censurar Caos en la Red. Bueno, pues Caos en la Red es un medio de lo que se conoce como contrainformación, aunque realmente a nosotros no nos gusta calificarla así, más bien contra desinformación, ¿no? Porque consideramos que la labor que cumplimos es de, entre otras cosas, desmontar las líneas mediáticas que se construyen desde el poder de los grandes medios. Nosotros nos consideramos un medio anticapitalista y antiimperialista. Llevamos desde el año 2001 en la red y proviene de un proyecto original que nació en la ciudad de Tarrasa, en Barcelona, que estaba vinculado a radios libres y en concreto a una radio que se llamaba Radio Caos. En aquellos tiempos, después de los acontecimientos de Sinatel y demás, el auge de los movimientos antiglobalización, los compañeros que en aquel momento estaban haciendo la radio consideraron que, si bien la labor de las radios libres son fundamentales, de alguna forma el espacio que se podía cubrir a través de una radio libre que estaba destinado más bien al ámbito local, pues era insuficiente para el carácter que estaban tomando en aquel momento las luchas, ¿no? Que como bien se decía y se sigue diciendo hoy en día, pues se instauraba el pensamiento de pensar localmente y actuar localmente y pensar globalmente. Entonces se decidió dar el salto y hacer la página para tener de alguna forma cobertura no solo en todo el Estado español, sino en el mundo entero, y así fue como nació Caos en la Red como proyecto de contradesinformación anticapitalista y antiimperialista. En este caso, pues bueno, dentro de los opinadores y de los temas que tratáis, pues me imagino que dentro de la temática internacionalista y en este caso en concreto pues de la temática de solidaridad con Palestina, pues han sido esta línea editorial la que ha supuesto pues la preocupación de este colectivo que bueno ha intentado pues de alguna manera callaros la voz, ¿no? Sí, en este caso concreto ha sido así. Otras veces hemos sufrido amenaza o intento de criminalización por otros temas, pero esta vez ha sido centrado en el caso concreto del tema del Estado de Israel. Como habéis comentado, una supuesta asociación de amigos de Israel en Cataluña, que en realidad es una asociación fantasma, porque las siglas que proporcionan la demanda que abrió para que bloquearan la web es africat.org, y realmente esta asociación con estas siglas no existe. Existe otra asociación de amigos de Israel en Cataluña, pero que tiene otras siglas diferentes, y en este caso pues no es la que, digamos, firmaba la denuncia. como habéis comentado, estas personas o esta persona, porque supuestamente se supone que un a título individual, se puso en contacto con la empresa que gestiona los dominios de Kao en la Red, que es una empresa de Canadá que se llama acdns.com, y esta empresa pues les dijo que no podían atender sus peticiones porque ellos respetaban el derecho a la libertad de expresión en la red y que además la demanda no estaba suficientemente justificada. Lo que hicieron posteriormente fue ponerse en contacto con la empresa alemana Herne, que es la que gestiona el tema del servidor, y esta empresa alemana sí que atendió sus demandas, se puso en contacto con No50, que a la vez la empresa que nos gestiona a nosotros los dominios y el servidor a través de esta otra empresa que hemos nombrado, y le pidió que se retirara una serie de artículos relacionados con el tema del conflicto palestino y las actuaciones del Estado de Israel, o que bloqueaban la web el lunes de la semana pasada a las 11 de la mañana. Nos lo hicieron saber, nosotros le dijimos que no íbamos a retirar estos artículos porque consideramos que no incumplían ninguna normativa, que hacíamos uso de nuestra libertad de expresión, que por tanto podían hicieran. Sí, pues eso, que nos dijeron que o retirábamos una serie de artículos relacionados con el Estado de Israel o nos bloqueaban la IP. La respuesta nuestra fue que no íbamos a retirarlo porque hacíamos uso de nuestra libertad de expresión y que ellos podían hacer lo que quisieran. A su vez, No50 se puso a trabajar para que en caso de que hubiera un bloqueo de la web, no, de la IP, no afectara lo menos posible. La respuesta fue hacer una copia del servidor actual y tenerlo todo preparado para que en caso de que se hubiera producido el bloqueo, llevar esta copia hacia otros servidores instalados en Suecia con otra empresa que en este caso se respeta la libertad de expresión. Tanto No50 como el colectivo editorial de Cabo en la Red sacamos un comunicado el domingo por la noche, pues avisando de esto, de que ya teníamos todo preparado para que en caso de que nos bloqueara la IP, que nos afectara lo menos posible, y el lunes por la mañana, a la hora debería haber pasado el bloqueo de la web, Herne escriba a No50 para avisarle que habían cerrado, digamos, el proceso de bloqueo, que habían desatendido la demanda y que no iban a proceder finalmente al bloqueo como no habían dicho. Lo que nosotros pensamos es que al haber sacado estos comunicados donde avisábamos de que ya teníamos todo preparado para que en caso de que nos bloquearan prácticamente no nos afectara, pues Herne rectificó porque sabía que lo único que podía haber conseguido en caso de bloqueo era una campaña de descrédito a nivel internacional contra ellos, pues acusándolos de censura y de atentar contra la libertad de expresión en la red. ¿Sospecháis que más que por un interés de pues respeto a la libertad de expresión actuaron así pues por miedo al eco mediático que podría tener el caso de que se hubiera censurado a Caos en la Red, ¿no? Sí, exacto. Pensamos que una vez que, porque claro, al final estas son empresas que trabajan en Internet. En Internet es importante la reputación que tenga la empresa, y más en estos tiempos donde el conflicto por la libertad de expresión prácticamente que va a más cada día, ¿no? Y en el futuro probablemente sea uno de los temas principales en la lucha en cuanto a derechos y libertades, ¿no?, de la ciudadanía. Entonces, ellos al fin y al cabo están en la red, ven las informaciones que salen, y creemos que cuando vieron que su amenaza en caso de llevarla a cabo pues no iba a ser efectiva, porque realmente nosotros ya tenemos todo preparado para seguir funcionando con normalidad, pues que lo único que iba a generar era una campaña contra ellos, donde se pusiera de manifiesto que por una denuncia anónima de una persona que no se identifica con nombre y apellidos, que crea una asociación fantasma para tratar de cierto peso a su demanda, y que por este simple hecho, sin que haya una sentencia judicial, ni haya una resolución judicial condenatoria, ni nada, bloqueen una IP de una página como Cabe en la Red, que tiene decenas de miles de visitas por día y que en el Estado español es una de las principales páginas de contrainformación, pues realmente esto ya no solo dentro del Estado español, sino a nivel internacional hubiera sido pues una reputación bastante mala sobre esta empresa en lo que se refiere al respeto que la empresa tiene por la libertad de expresión en la red. Sí, Pedro, buenas tardes. Además hemos podido oír que los artículos a los que se refería, o los artículos que querían que fueran retirados, fueron algunos que fueron publicados en el contexto de la operación Plomo Fundido entre finales de 2008 y principios de 2009, donde Israel asesinó a miles de palestinos, ¿verdad? Creo que era en torno a estos temas. Así es, exactamente. Sí, es que realmente eso es lo más sospechoso del asunto, porque eran artículos de publicación del 2008 y 2009. Algunos en el contexto de la operación Plomo Fundido, como bien has dicho, otros en el contexto del asalto a la primera flotilla de la Libertad, donde el ejército de Israel, como ya se sabe, pues asaltó el barco, asesinó a varias personas y demás, y bueno, pues tanto en un caso como en otro hubo pues reacciones fuertes de la ciudadanía, de la gente que es solidaria con Palestina, pues criticando al Estado de Israel y acusándolo pues de cometer asesinatos y de estar actuando como un Estado terrorista. También había otro artículo pues sobre el tema del bloqueo a Israel. Uh-huh. Realmente que después de tanto tiempo se pongan en contacto con nosotros para pedirnos que retiremos esos artículos, pues te induce a pensar de que pues sí, realmente hay miedo sobre la imagen que el gobierno de Israel transmite al mundo, y se trata por todos los medios de silenciar las páginas que hablan claro y que le ponen nombre a las víctimas y adjetivos calificatorios a los asesinos. Llama la atención, Pedro, la capacidad que, bueno, en este caso la denuncia parte de una asociación, como decías, un poco fantasma, aunque no tanto, porque habida cuenta de que, como decíais en vuestro comunicado, pues la web que supuestamente pertenece a esta organización, al intentar acceder a ella, te redirecciona directamente a la embajada israelí, con lo cual, pues tan fantasma no es. Sorprende la capacidad que tienen para fiscalizar los contenidos de la red, ¿no? Incluso artículos de dos o tres años atrás, y bueno, el control que tienen sobre los contenidos de muchas páginas, ¿no? Sí, es sorprendente, porque, por ejemplo, además de que los artículos son antiguos, bueno, no sé si sabréis, bueno, estamos en la red, digamos, a finales del año pasado hizo un cambio de página web, ¿no? Porque la anterior, digamos, estaba un poco anticuada en cuanto a temas de seguridad y demás, era vulnerable, entonces nos recomendaron que hiciéramos un cambio de web y hicimos pues una transformación completa de la página. Entonces, estos artículos en concreto son de la página antigua, que de hecho la URL es diferente. La URL actual empieza por caoenlared.net y la anterior es allcaoenlared.net, y estos artículos son de aquella otra página, o sea que realmente, pues, uno lo piensa y dice, bueno, qué capacidad tiene esta gente, como bien estás comentando, de rastrear la red para encontrar artículos concretos sobre temas concretos que a ellos no les interesa que con el tiempo se vayan recordando. Entonces, si bien en el momento que ocurren no pudieron silenciar la ola de indignación que se desató por lo que habían hecho, pues sí creo que están pretendiendo que pasados los años todo rastro en internet sobre denuncia de estos hechos vaya desapareciendo, y al final pensamos que esa es la finalidad última de estas denuncias. Pedro, ¿es esta la primera vez que sufrís un intento de censurar tan explícitamente los contenidos, o habéis sufrido anteriormente ataques similares desde otros ámbitos o por otros contenidos? Sí, hemos sufrido varios ataques. Intento de censura en lo que se refiere a que retiremos contenidos de la red, pues bueno, el típico, que creo que todas son las páginas de contrainformación que no hayan sufrido, relacionadas con la SGAE y con Ramón Fin, que en su momento sí que su abogado se puso en contacto con nosotros, nos mandó una serie de artículos, puso una denuncia judicial y tal, nos solicitó que lo retiráramos, y en aquel momento, pues después de valorarlo, después de ver, digamos, de analizar las repercusiones que podía tener otras sentencias judiciales anteriores y demás, pues decidimos retirarlo, porque pensamos que aunque no estuviéramos de acuerdo, aunque tendríamos que retirarlo, en ese caso la ley sí que le estaba dando la razón a la persona que pedía que se retirara, y de alguna forma nosotros, aunque no voluntariamente, pero sí que estábamos infringiendo de alguna forma la ley que establece el Estado español, por tanto sería adelante con aquel artículo, a nosotros no nos producía demasiado beneficio, y en cambio sí nos podía generar un gran perjuicio, lo hicimos. Luego recibimos demandas para que retiremos artículos sobre personas concretas que a lo mejor tienen su nombre en algún artículo y pasa el tiempo, no quieren que aparezca ahí, todo eso lo recibimos con bastante asiduidad, lo valoramos, vemos hasta qué punto tenemos que retirar o no y tomamos una decisión. Tan explícita como esta sobre un tema concreto relacionado con un país, un Estado, un partido político, etcétera, es la primera vez que lo recibimos. Pero sí es cierto que en la huelga general del 2010 en el Estado español después de la jornada, no sé si recordáis que hubo algún incidente en Barcelona y demás, la teniente alcalde de Barcelona en aquel momento la llevaron a un programa de radio de Radio Cataluña, de la radio autonómica, y le leyeron una serie de cosas que se habían publicado en la red. Un artículo totalmente sacado de contexto, donde de alguna forma pues estaba supuestamente, en teoría, se incitaba a que se realizaran acciones violentas en las manifestaciones. Esta señora dijo que aquello era intolerable, que eso no se podía permitir que se publicase, y ordenó que se abrieran diligencias judiciales para que se investigaran los contenidos de Cao en la Red y para ver si de alguna forma estábamos incumpliendo la red, estábamos incumpliendo la ley y se podía abrir algún tipo de proceso judicial contra nosotros. Una fuerte campaña de criminalización esos días contra Cao en la Red, salió también TVS, salió en varios diarios de tirada estatal, de los principales diarios capitalistas y demás, y bueno, pues al final, afortunadamente, hubo una campaña fuerte de solidaridad, reunimos más de 10.000 firmas, mucha gente se posicionó con nosotros defendiendo la libertad de expresión, y al final quedó en nada. Y esa ha sido la campaña, digamos, más fuerte de criminalización que hemos sufrido hasta el momento. Pedro, hablábamos del control de, pues bueno, del lobby sionista, en este caso en Cataluña, sobre las informaciones que circulan por la red. ¿Podríamos decir que hay una pelea dentro pues de los contenidos de internet por intentar copar este espacio pues entre la multitud de pues páginas de difusión de prensa alternativa, de blogs y páginas web relativas a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones a Israel, etcétera, frente pues al intentar controlar y fiscalizar los contenidos del lobby sionista en páginas tan importantes como puede ser Wikipedia, donde pues bueno, se viene denunciando desde hace mucho tiempo el importante sesgo sionista que tiene, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, realmente creo que es una evidencia que existen lobbies de presión, de apoyo al Estado de Israel, que se dedican a hacer este tipo de campañas a través de la red. La campaña, claro, tiene esas dos vertientes. Por un lado, tratar de censurar o eliminar los comentarios, noticias que den una visión negativa del Estado de Israel, y por otro lado, pues tratar de dar una visión positiva del Estado de Israel a través de páginas incluyentes que son de consulta generalizada, como en este caso es Wikipedia. Lo que hacen normalmente, por ejemplo, en el caso de los intentos de censura, tratan de censurar a través de los anunciantes, las páginas convencionales que se financian a través de la publicidad directa de las grandes multinacionales o de las grandes empresas. Pues estos lobbies se ponen en contacto con nuestra empresa para avisar de que en caso de que no se retire la publicidad de una determinada página que publica contenido en contra del Estado de Israel, pues se va a hacer una campaña contra esa empresa, se va a llamar al boicot, se van a movilizar las asociaciones de apoyo a Israel en un país o en otro para que hagan campaña contra esa empresa, etcétera. De hecho, contra esta empresa alemana, Gerner, lo han intentado también. Una vez que Gerner le notificó a esta persona que no iban a acceder a sus peticiones y que iban a mantener la web de Cao en la Red y no iban a hacer el bloqueo contra nosotros, la respuesta de esta persona fue amenazar con movilizar a los lobbies de presión de pro-Israel en Alemania para que hagan campaña contra Gerner. Entonces, claro, ellos lo intentan de esta forma. Cuando son páginas como la nuestra, que no dependemos directamente de la publicidad de las grandes multinacionales, etcétera, sino que nos financiamos a través de otro tipo de criterio, que no pueden ejercer presión por esa vía, pues lo que hace es presionar contra las empresas que tienen registrado el dominio, o tienen registrado, mantienen el funcionamiento del servidor y tal. Claro, esto es así, es una lucha constante que se da día a día y que tiene esas dos vertientes: tratar de dar una imagen positiva de Israel allá donde puede y censurar todos los sitios donde estén, o lo contrario, una imagen negativa del Estado de Israel. Sí, Pedro, sin embargo, escuchándote y escuchando cómo ha sido todo este proceso, también podemos sacar una conclusión positiva, que es que a pesar de la presión que Israel es capaz de hacer y que a la que en primera instancia esta empresa sucumbió, parece ser que la libertad de expresión o vuestra capacidad de reivindicar la libertad de expresión ha sido en este caso más fuerte y les ha hecho pues repensarse la situación. Es decir, que tenemos en este ámbito un enemigo muy potente, que es el Estado de Israel y los lobbies de presión, pero sin embargo, a pesar de todo, todavía les sigue saliendo caro el intentar ir explícitamente contra la libertad de expresión. O sea que por lo menos este caso y vuestra lucha nos hace pensar que no va mal del todo la lucha por la libertad de expresión y por decir a las claras lo que es el Estado de Israel. Sí, bueno, afortunadamente en este caso ha sido así. También yo creo que por las características concretas de nuestra página. Porque, bueno, como he dicho antes, pues Nuevo 50 se movió rápidamente y preparó todo para que en caso de que no hubiera hubieran llevado a cabo su amenaza y no hubieran bloqueado la IP, pues se hubiera cambiado el servidor de sitio y prácticamente no hubiera tenido efecto. Pero hay que preguntarse cuántas páginas web o cuántos pequeños blogs o cuántos sitios no tienen esta capacidad. Nosotros, por fortuna, teníamos el respaldo de Nuevo 50, que son gente que lleva mucho tiempo trabajando en la red, que tienen contactos con diversas empresas en varios países donde realmente hay un compromiso con la libertad de expresión, y ellos fueron los que nos ayudaron a preparar la respuesta. Pero si no tienes este apoyo y realmente te dicen que la alternativa es o retiras determinados contenidos o te bloquean la IP, con lo que eso supone, si no tienes hecho una copia del servidor, si no estás preparado para hacer frente a esa situación, pues lo normal es que al final acabes accediendo y retirando esos contenidos, porque prefieres borrar cuatro noticias relacionadas con este tema a perder el trabajo de años y a quedarte sin página y luego tener que meterte en juicio y demás para que puedas recuperarla si es que llega alguna vez a recuperarla. Entonces sí, efectivamente en este caso hemos tenido suerte y hemos podido vencer esta amenaza de censura, pero la cuestión es cuántas páginas o cuántos blogs no tienen esa capacidad. Uh-huh. El trabajo es diario y la presión es diaria y, bueno, es un peligro, porque si bien la lectura positiva es esta que tú has hecho, la lectura negativa que nosotros hacemos es que una persona a título individual, creando una asociación fantasma anónima, tenga esa capacidad de poder llegar a forzar a una empresa a que bloquee la IP de una página como Cabo en la Red o como cualquier otra. Uh-huh. Pues Pedro Rubia, miembro del equipo de redacción de Caos en la Red, desde aquí felicitarnos porque hayáis salido airosos de ese intento de censura y, bueno, pues desearos mucha suerte en vuestro trabajo. Desde aquí, pues felicitarnos también porque seguiremos nutriéndonos de los contenidos de Caos en la Red y nada, mucha suerte y hasta cuando queráis. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por dejar que nos expresemos y adelante, que la lucha sigue en todos los ámbitos. Venga, es que ricasco, ya está, tragur. Agur. Uinek ez dute mugarik. Ez dago esirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta ja gure gaurko irratzaioaren azken txampan txosten baten berri emango dizuego labur-labur, izan ere ezin izango dugu bere osotasunean irakurri denbora arazoak tarteko, baina gomendatzen dizuegu begirada bat ematea palestinalibre.org webgunera, izan ere hor daukazu irakurgai. Bai, bertan irakurri izan dugu txosten horren laburpena. Eta honela esaten digo, UNICEF y sus aliados abordan el riesgo de los pozos de aguas residuales en el territorio palestino ocupado. En todo Gaza, alrededor de 53 pozos de aguas residuales amenazan las vidas de los niños, ya que como mínimo una tercera parte de los hogares no está conectada a la red de alcantarillado. Muchos de estos estanques se han establecido para almacenar las aguas residuales. Nos encontramos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Beit Lahia, ubicada a 200 metros de los edificios de este barrio densamente poblado del norte de Gaza. A pesar del olor, los amplios estanques de agua residuales atraen a los niños y niñas como un imán. Son el único espacio abierto de la zona y allí se encuentran diferentes especies de pájaros. El paisaje es traicionero. Pese a que los restos que flotan en la superficie de los estanques pueden aguantar el peso de las aves, no pueden soportar el peso de los niños. En febrero, un niño de 11 años rompió la espesa capa que recubre la superficie mientras perseguía un pájaro y se hundió en las aguas. En diciembre de 2011, dos hermanos de 2 y 4 años se ahogaron en otro estanque de aguas residuales al sur de Gaza. Bueno, nos dicen que el volumen de materiales importados para ampliar y mejorar la infraestructura de agua y saneamiento ha aumentado desde junio de 2010, pero debido al bloqueo de Gaza, los proyectos de mediana y pequeña escala no se pueden llevar a cabo hasta que no sean aprobados por Israel. Bueno, para proteger las vidas de niños y niñas, UNICEF y otros organismos humanitarios han comenzado una campaña de concienciación dirigida a niños y sus familias de 16 comunidades que viven cerca de los estanques más peligrosos mediante el enfoque de la comunicación para el desarrollo. Bueno, pues sí, también han instalado carteles en zonas peligrosas como parte de la respuesta humanitaria conjunta en todos estos sitios. Bueno, pues parece que la mejor solución que han encontrado es señalizar estos sitios para evitar que los niños mueran en ellos. Luego nos hablan también de Saftawi, que es un suburbio muy pobre al norte de la ciudad de Gaza, donde hay un estanque de aguas residuales al aire libre cerca de los hogares de varias familias. Se trata de una de las zonas donde se ha instalado un cartel que advierte a los residentes sobre los peligros. En junio, un niño de 3 años escapó a la vigilancia de sus padres y entró en el agua, donde casi se ahoga, dice Hussein Hassan, un padre de 18 hijos, cuya casa se encuentra a 20 metros del estanque. Mientras Hassan habla, varios niños y niñas caminan a lo largo de montones de basura al otro lado del estanque, peligrosamente cerca del agujero de agua sucia. Viven en chabolas improvisadas que han surgido entre las casas y rebuscan para obtener cualquier cosa que poder vender. Es difícil vivir en medio del olor de la basura y sufrir las picaduras de mosquitos, pero es incluso peor saber que nuestros hijos corren el peligro de caer en los estanques de aguas residuales y de ahogarse a unos metros de nuestras casas, afirma Hassan. Saftawi es uno de los estanques de aguas residuales que se vallará como parte de la respuesta humanitaria que antes hemos dicho, sin embargo, se trata solamente de una solución temporal. No podemos dejar un estanque de aguas residuales en medio de un vecindario, especialmente porque a veces se desborda e inunda las casas, expone Hassan. Es preciso que nos permitan construir instalaciones de saneamiento auténticas para proteger a nuestros hijos. Bueno, pues honela argita garbi gelditzen da Gazaren blokeoak ba eragin zuzena duela eguneroko bizitzan eta benetan arriskuan jartzen duela gazatarren bizitza. Bai, celebrea da, ba, Nazio Batuen erakundearen eta UNICEFen konponbidea arazo honetarako, ez? Ur baliabideen eskazia larria baldin bada Gazako zerrendan, are hori bezain larria edo are larriagoa, ur zikinen kudeaketa. Ez dago biderik ur zikinak eta ur beltzak kudeatzeko. Kudeatzeko beharrezkoa diren plantak eraikitzeko materialak Israelek dituelako geldirik mugetan. Eta UNICEFi ez zaio beste irtenbideo behagorik okurritzen kartelak jartzea baino. Bai, eta gazatarrak edo bestelako pertsonek ere saiatzen direnean bloke hori apurtzen, azpiegitura hauek guztiak beharrezkoak diren materialak sartu alizateko, Israelgo estatuaren erantzuna, aurreko astean ikusi genuen itzazen berriz ere, tunel horiek Gaza eta Egipton arteko materialak eta bestelako gauzak sartzeko erabiltzen diren tunel horiek bombardatu zituen, eta duela bihazte, laguntza humanitarioa zeraman estelontzia ere erasotu zuten. Rosa y el diccionario. Sea,